androides paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. El arte se nos presenta como el mundo donde los límites no existen, donde los cómo son propiedad solo de quien hace arte. Arte casi como sinónimo de libertad. Sin embargo, vastos son los ejemplos en donde el arte, la música en este caso, respeta cánones, límites, estructuras, que de alguna u otra manera lo que hacen es ordenar ese mundo de creación. Las razones son varias y van desde causas netamente comerciales a parámetros estilísticos históricos. En ese mundo hay quienes se permiten jugar un poco más, desatender cualquier estructura, sea compositiva, melódica, temporal. Y esta noche, los que sonarán son esos artistas rebeldes. Androides paranoides. Por debajo del resto. Comenzamos con una nueva edición de Androides Paranoides. Bienvenidos, bienvenidas para todos los oyentes que están del otro lado sintonizando el 106.3 Radionauta hasta las 10 de la noche. Vamos a estar en un nuevo capítulo de Androides Paranoides que me acompaña como cada noche, amigo Matías Sterkel, el Tata. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué tal, Lucianita? ¿Cómo se te extrañó el miércoles pasado, la verdad? Qué difícil. Complicado que es tener esta falta de interacción, ¿no? Poder decir, bueno, ¿qué hago? Empiezo a hablar conmigo mismo, con mi mente. Sí, tal cual. Sí. Tiro soliloquios, no sé. Fue una decisión difícil la que tuve que tomar para no venir, pero bueno, no podía con la vida. Hay veces que la vida nos sobrepasa, pero para eso también tenemos este pequeño recadito, ¿no? Sí. Los miércoles. Los escuché igual, obviamente, estuve ahí del otro lado de ratos escuchando un capitulón, el de la semana pasada, ¿capitulón? Como el que tenemos hoy también. Claro, primera parte de lo que decimos llamar experimentación, ¿no? De alguna manera, como a través de la música independiente o alternativa, también dio lugar a que muchas personas y muchas bandas, sin la necesidad, digamos, de tener que lidiar con una empresa discográfica que le dijera, bueno, arma por acá, anda por este lado, se largaron a experimentar con distintos sonidos, con distintas estructuras vocales, rítmicas, etc. Sí, de alguna manera veníamos escuchando, digamos, ciertas estructuras sonoras o ciertos tipos de música que por ahí estaban un poco dentro de los estándares o que si bien rompía con algunas cosas, con algunas cuestiones, venían ya con ciertas influencias o con ciertos sonidos que de alguna manera estábamos acostumbrados. Lo nuevo, este nuevo camino de lo experimental, es algo que de alguna manera se va para otro lado y es algo que sin dudas marca como una diferencia dentro de lo que es el ambiente de la música, porque se juega mucho y se juega demasiado con mezclar sonidos, mezclar o intercalar tipos de sonido, distorsión, mucho ruido. Anclaje de combinaciones que por ahí vos decís cómo ponen esto acá y cómo entra esto acá y este sonido o esta guitarra o este sinte acá. Bueno, entra, de alguna manera entra, lo hacen colocar y lo hacen sonar de alguna manera muy bien, como lo vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. Antes que nada, mandarle primero un abrazo grande a los Lomeligo que como siempre nos ceden el espacio, nos anteceden y nos invitan a escucharnos, ¿no? Uh-huh. Y parte de ese equipo que muta sí. y pasa hacia el otro lado y se convierte en el mariscal de las botoneras. Y está del otro lado Juanchi Roots. Un besito enorme y bienvenida, bienvenide también sí. a este programa. Así es. Mandamos también un saludo muy grande, como siempre, a Evelina, que es la que pone esa maravillosa voz desde las tierras mexicanas, que sin duda se hace presente en cada programa de Androides Paranoides. Sí, no, no, te fue ahí, sí, ahí sí, se sí, me sí. mezclaron las cuestiones de género, sí, ¿viste? Sí, sí, demasiado sí, sí, lenguaje paso, inclusivo. Paso. Pero bueno, volvamos un poco al tema del programa. Sí. Lo que estamos escuchando de fondo son los Bad Hole Surfers, una banda nacida allá en Texas en el año 81, que se caracterizó justamente, vos hablabas algo del ruido, mezclan mucho el noise con lo psicodélico, pueden llegar a meterle o mecharle algunos sonidos más electrónicos, más rockeros, mucho baja fidelidad, mucho lo que es el lo-fi, ¿sí? Y mucha experimentación en esta banda liderada por Gibby Hines y Paul Leary, que, bueno, decíamos, son de San Antonio, Texas, y sí. lo que más caracterizaba, por sobre todo, eran sus shows sumamente caóticos, ¿no? Sí. Si uno tiene a esa imagen, por ejemplo, de bandas como Nirvana, de Kurt Cobain tirándose contra una batería o reventando una guitarra, viene más que nada de la influencia de los surfers, que dicen que, bueno, sus shows terminaban siempre en caos, quilombo, claro, sí, tal pero cual. Que después se fueron como aminorando, ¿no? Esas características, y también dando paso, no solo desde, si se quiere, su música su performance en vivo, sino también en su música, algo un poco más experimental y relajado, mezclando, decíamos, hasta ciertos guiños con el pop. Sí, sí, una banda que de alguna manera, digamos, fueron conocidos en su momento por muchos lo llamaban como este humor negro, digamos, este sonido que incorpora o que va incorporando un poco del punk, un poco de la psicodelia, un poco del heavy metal, digamos, y que hace como una fusión que llegan al sonido que los caracterice, que los caracterizó, digamos, por un montón de tiempo, y que de alguna manera, sí, sin dudas, fueron influencia, como bien vos decías, como Kurt Cobain, digamos, ciertos artistas que se marcaron en ese tipo de sonido, en ese quiebre también instrumental y no armónico, entre comillas, ¿no? Porque de alguna manera ellos buscan su armonía a su manera. Sí, digamos, el humor negro está presente ya desde el nombre, no, claro. Mucho no le vamos a dar la vuelta, serían como surfeadores del ano, surfeadores sí. anales. Sí. ¿Quién sabe? Pero también en sus discos, donde juegan siempre con palabras, este tema, The Lord is a Monkey, como el señor, o Jesús, es un mono, pertenece a un disco que se llama Electric Ladyland, ¿sí? Que viene el nombre tomado de Electric Ladyland, que es un disco de Jimi Hendrix. Sí. De la misma manera que su disco anterior, en vez de llamarse Stairway to Heaven, se llama Her Way to Steven, así como sería como el camino peludo de Steven. Claro. ¿Sí? Pero tenemos dos banditas más, sí. para no solo cerrarnos en los surfers. Una de estas bandas es de acá, es una banda argentina, surgida hace muy poco tiempo. Es un dúo formado por Diego Manatrizio y Facundo Semerena. Esta banda se llama Hungría. La semana pasada estuvimos con los Archipiélagos, banda con la cual suelen salir de gira. Este dúo que dice que, bueno, quiere romper, si se quiere, con algunas estructuras clásicas del rock. Se mete mucho, por más que ellos lo nieguen, con lo que es el math rock, esta especie de rock matemático, donde todo está muy calculado, todo muy pensado, ¿no? Desde los acordes hasta la rítmica, todo van hacia una misma sintonía, medio similar al rock progresivo, pero por ahí ya en una estructura de temas mucho más cortos, ¿sí? Sí. Y por ahí con bastante tufillo a Primus, a Radiohead, ¿no? A ese tipo de experimentación, que lo hacen una banda sumamente interesante. Sí. Sí, de alguna manera ellos niegan todo lo que tiene que ver con esta estructura de encasillarse en un estilo o en un tipo de banda, digamos, como rock o como punk o como psicodélico, sino como, bueno, ellos van haciendo lo que de alguna manera les va pintando, que sin duda, como decís vos, como decías recién, digamos, está todo específicamente calculado, desde dónde y en qué momento colocar los acordes o el sintetizador o la batería o la guitarra, digamos, y todo ese conjunto de sonidos que hacen a lo que es el disco, digamos, que sacaron también. Y que de alguna manera sí rompen un poco con ese sonido o con determinados sonidos que hay dentro del ambiente del rock, acá en Argentina por lo menos, que es muy, o sea, es poco común por ahí ver o escuchar bandas como estas. O sea, no estamos muy acostumbrados, pero que sin duda las hay, digamos, y bueno, Hungría es una de ellas. Bien. ¿Qué otra banda tenemos, además de Hungría? Otra de las bandas que vamos a escuchar, una banda conformada ya por el 2009, que es como una, también, como una recopilación de artistas. Estamos hablando de Atom for Peace, una gran banda que está liderada de alguna manera por Thom Yorke, el cantante de Radiohead, y que de alguna manera convocó él a ciertos artistas que le gustaban, cómo, obviamente, cómo trabajaban, cómo sonaban. Estamos hablando de Flea de Red Hot Chili Peppers, Nigel Goldrich, su productor de Radiohead, y Joey Waronkek, y Mauro Refusco, artistas que sin duda de alguna manera él congenió en la manera de trabajar y en la manera de hacer música y de fueron llevando adelante un proyecto que de alguna manera inició o se inicia en una presentación en vivo, tocando uno de los discos, o sea, haciendo la presentación en vivo de uno de los discos solistas de Thom Yorke, y que de alguna manera después de ahí surgen como banda que, o se conforman como esta banda denominada Atom for Peace, que es una banda que experimenta en todo sentido, digamos, desde ya el hecho de la combinación de los artistas, los sonidos, la manera en la que se presentan en el escenario, digamos, una banda que mezcla mucho la electrónica, digamos, la psicodelia, y que sin duda me parece como de la actualidad una de las grandes bandas que lideran este tipo de experimentación a nivel musical. Así que, bueno. Vamos, ¿sí?, con un poquito de música. ¿Te parece? Vamos, entonces, que hay demasiado para escuchar. Sí, vamos con Hungría, entonces, siendo Reykjavik, ¿no?, como la capital de Islandia. Así es. Y con Atom for Peace haciendo Ingenue. Elevate, what looks like a city. TV off, and now I want to see how it operates, how it can make, put me into all those weird situations. This looks like a city, like a little model of a city, and all the houses which are here. This looks like a city. This is maybe an elevator. This looks cozy up there. This looks like a city. And here are all the wires. This looks like a city. I've switched the TV off. And now I want to see how it operates. How it can make, put me into all those weird situations. Take care of all the electrons when they come through here. This morning. Androides Paranoides, Desacostumbrando Sonidos. Segundo bloque de Androides Paranoides, en esta temática, en esta segunda parte dedicada a la experimentación, pero como siempre hacemos previo a comenzar nuestro segundo bloque, tenemos vías de comunicación, que es como que el primero te dejamos el changüí para que te enganches, y en el segundo, cuando ya estás así, medio que querés largar y llamarnos, decirnos, oh, qué loco, dale, pasame un tema de punk o alguna cosa así. Te tiramos las vías de comunicación. Así justamente. Es. Lo podés hacer a través de el 451-6917 si nos querés llamar por teléfono y pedir algún tema musical, ¿por qué no? Acordate que hoy estamos en experimental. Si vas a pedir un tema, que sea más o menos en la temática, alguna que se te ocurra ahí, más o menos. Que es ande... como una tarea. Claro, está bueno. Si nos estás escuchando, pedís un tema temático del día de hoy, ¿no? Como para responder a la consigna. Si no, también nos puedes mandar un WhatsApp a través del 221-670-5190, que es el teléfono de acá de Radio Nauta. Y por supuesto, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos como Androides Paranoides en cada una de ellas, menos Twitter, porque no tenemos para Twitter en Androides Paranoides, pero tenemos Instagram y Facebook, así como también lo puedes hacer a través del Facebook o el Instagram de Radio Nauta. Por cualquiera de esas vías de comunicación te podés contactar con nosotros para lo que tengas ganas, ¿no? ¿Cómo no? Segundo bloque, decíamos, escuchamos un poco de World Paint de fondo. Esta banda formada en Los Ángeles en el año 2010, que debutaron, mejor dicho, en el 2010 con un EP llamado Exquisite Corpse, ¿no? Como, ¿cómo es? El Exquisite Corpse es esto del... El cadáver exquisito, sí. ¿No? Que de alguna manera remite a esto de ir armándolo algo sobre algo, ¿no? Sí. Una mezcla, estas Warpaint, porque uh-huh. Son todas mujeres, que van desde el folk al shoegaze, al post-rock, y derivan, ¿no? A lo largo también de su carrera han ido dándole... distintas vueltas. Su disco debut se llamó The Fool en realidad, uh-huh. Y fue producido por John Frusciante, quien nada no más. Detrás de la experimentación, todo en eminencia. Sí, nada más ni nada menos. Muchas ambientaciones etéreas y acolchados así de riff de guitarras que tienden a ser más ambientales, ¿no? Uh-huh. La semana pasada estábamos mucho con los My Bloody Valentine, que casi que establecieron eso como un tipo de sonido y que muchas bandas han retomado después. Muy recomendables estas Warpaint. El tema que escuchamos es Love Is To Die, para días así melancólicos y lluviosos como el que nos toca. Así es. Sí, una gran banda la que trajimos hoy. Como para variar un poco dentro de lo que es la escena musical. Otra de las bandas que trajimos un poco para deleitarnos es Tonolec. Banda argentina, un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia, de Chaco. Que se forma ya por el año 2005, ¿no? Este dúo conformado por Diego Pérez y Charo Bogarín, que de alguna manera experimentan o intercambian, digamos, lo que son las experiencias musicales dentro de lo que es la comunidad, la comunidad Toba, de la cual ella también tiene ascendencia, y lo mezclan un poco con la electrónica, hacen como una fusión. en donde van como trabajando de manera exhaustiva esas mixturas de sonidos entre lo que es lo tradicional, si se quiere, dentro de lo que son los cantos, dentro de lo que son las plegarias de las comunidades aborígenes, con diferentes sonidos experimentales dentro de lo que es la electrónica. De esa manera, bueno, Tonolec conforma dentro de lo que es la música argentina, digamos, un dúo que se caracteriza mucho por este tipo de identidad, ya que de alguna manera también va mezclando, digamos, un poco lo tradicional con lo novedoso. Además, dentro de lo que son, digamos, un poco la identidad de ellos, también quieren recalcar todo lo que tiene que ver con la tradición de las comunidades aborígenes, en este caso la comunidad Toba, digamos. Y van como mechando este tipo de música y de sonidos. Sí, que está bueno también entenderlo como cierto requisito de nuevas generaciones que buscan sentirse, seguir bajo esa identidad más de raíz, pero que también conviven con nuevas experiencias musicales. Muy buena también, además, la apuesta de Tonolec, no solo para la reafirmación identitaria, sino para también hacer llegar a otros qué es lo que se hace o de dónde vienen. Uh-huh. Más que nada en este caso los Toba. Sí, tal cual, de alguna manera ellos desde ese sentido, digamos, lo que hacen o lo que han logrado es tomar ciertas canciones o ciertos temas que son como muy clásicos, básicos, digamos, de nuestras infancias, y de alguna manera lo reviven y lo hacen nuevo, digamos, con estas fusiones y con estas mezclas que hacen dentro de lo que es esta experimentación que ellos viven en cada una de las canciones. Así que también un gran dúo como para meterse ahí, pispear un poco qué hay detrás. ¿No? Seguramente a lo largo del año vamos también a tratar un montón de bandas que, como Tonolec, buscan este rescate de la música de raíz y también la ponen en fusión, ¿no? o en mezcolanza con sonidos más que uno está más acostumbrado, ¿no? Sí. Pero tenemos a una genia, digamos, histórica de lo que es experimentar. Sí, en todo sentido. Sí, de alguna manera es como la musa, por llamarla de alguna forma. Estamos hablando de Björk, una gran artista, como saben, proveniente de Islandia. Un personaje que de alguna manera ha construido su carrera dentro de lo que es la escena, no solo musical, sino también artística, ya que de alguna manera su personaje dentro del ámbito, digamos, se conforma desde todas las esferas, ¿no? Desde lo artístico, desde lo que tiene que ver con el arte, con el arte en sí, de lo que es la vestimenta, digamos, su personalidad, esa identidad que se fue formando y que fue construyendo a lo largo de los años, relacionándose obviamente con grandes artistas. Que también fueron de alguna manera colaborando y sumando a lo que es hoy en día Björk, ese personaje que nosotros vemos tan particular en cada una de las representaciones, en cada una de las funciones que da en sus conciertos. El tema que vamos a escuchar es un tema del quinto álbum, que es del año 2004, de Médula, que de alguna manera es un disco que difícil de digerir. Difícil. Es difícil de digerir, pero es hermoso. Es como, si bien estábamos acostumbrados a un estilo particular de ella, como que en este se mete mucho más, me parece a mí, en lo que es la experimentación dentro de lo que es la música. Porque juega mucho más, me parece, con los sonidos, con la distorsión, con la guitarra, digamos, con ciertos instrumentos que va incorporando y que sin embargo va sumando a lo que ya de alguna manera tenía, digamos. Pero me parece que sí, que es uno de los que cuesta un poco procesar al principio, porque marca de alguna manera la diferencia entre lo que se venía haciendo, lo que veníamos escuchando de ella, a lo que es Médula. Pero que particularmente a mí me encanta, es un disco que me puedo quedar horas escuchando. Pero bueno, sí, es uno de los temas, uno de los discos que por ahí de alguna manera hizo como un antes y un después también en la carrera, digamos. No por nada fue uno de los que estuvo en boga durante mucho tiempo dentro de lo que es la crítica musical, digamos, dentro de lo que fueron las revistas, los grandes medios de comunicación vinculados a la música, justamente por esas diferencias que de alguna manera se escucharon o no se dio a conocer con este disco. Como decíamos recién, del año 2004. Esos discos de amor y odio, ¿no? Que, sí. que despiertan tanto en críticos como hasta en el mismo público. Pero lindo cóctel, ¿no? Tenemos Tonolec y Björk. Sí. Y vamos a escuchar, Lucianita. Vamos a escuchar de Tonolec, Sokalolec, que traducido es mi caballito. Y de Björk vamos a escuchar Oceania. Así que, si les parece, disfrutamos un poco de música y enseguida continuamos con Androides Paranoides. Paranoides. Por debajo del resto. Androides paranoides. Desacostumbrando sonidos. Paranoides. Seguimos en Androides Paranoides y, como nos acostumbramos en este tercer bloque, nos metimos por ahí con los sonidos un poco más ruidosos, un poco más pesaditos. En este caso, siguiendo la temática referida a la experimentación. Lo que escuchamos de fondo es una banda estadounidense de la Bahía de San Francisco, nacida en el año 1985, Neurosis para ustedes. Para comentar más o menos de Neurosis, sí, influencias, desde Joy Division, pasando por Celtic Frost, más de los primeros en meterse con lo gótico, Black Flag, así, hardcore punk, Pink Floyd y Sabbath, ¿viste? Una mezcla rara. Ellos, sus primeros discos, tienen más una raíz de hardcore punk de la vieja escuela, pero a partir más que nada de este disco, de su anterior, pero marcado en este disco que es Time of Grace, la banda empieza a tomarle el gustito a esto de la experimentación, ¿no? Y por ahí escuchábamos recién, suena como si estuviera grabado en baja fidelidad, sí, como muy ruidoso, como muy cargada de suciedad, pero es típico del disco. O sea, no se preocupen si alguien consigue o después se pone a chequear un tema de Neurosis, sí, y dice, oh no, agarré justo en YouTube una versión de mala calidad, voy a buscar otra. Y vas a buscar, y vas a buscar, y vas a seguir buscando. Y los temas generalmente suenan así, todos bastante así, ruidosos. Esta mezcla de gritos, si se quiere, congeniado con algunos sonidos medio del horror. Esto de la neurosis está muy presente en la banda, en las temáticas. Temas largos, generalmente sí, lentos, que tienen, si se quiere, como influencia, ¿no?, a otras bandas como Fear Factory o Sepultura, ¿no? Sí. Grandes bandas dentro del metal que dijeron que sin Neurosis no hubieran sido nada. Ah, bueno, nada más ni nada menos, así lo caracterizaron. Sí, gran banda, que también, un poco lo que hemos comentado, también hacen hincapié mucho a lo que es la imagen, o sea, lo visual, digamos, ¿no? La representación de ellos arriba del escenario, digamos, o cómo se caracterizan o cómo se presentan también ante el público, que es algo que de alguna manera también forma parte de esa identidad que los caracteriza. Neurótica. Neurótica, sí, caos, quilombo, tipo, bueno, esto es lo que somos. ¿Cómo no, para seguir? Tenemos otra sí, bandita más que por ahí viene en medio de este palo, que si no es neurótico, también es todo un viaje psicótico sí, y psicológico, ¿no? Sí. Más que psicótico, psicológico. Psicológico, esa cuestión del horror psicológico, de alguna manera que está encarnado, tal vez en una banda que hoy es masiva. Sí. ¿Eh? Son de esta. Vamos a tener siempre, pasa con Björk también, algún grupito de bandas que las seguimos aglutinando dentro de lo alternativo y lo independiente, porque si bien han llegado a un nivel de masividad, muy fuerte, siguen teniendo esa libertad para hacer lo que se les cante. Sí. Un caso, como el que vamos a escuchar en unos minutos más tarde, es Tool. Sí. ¿Sí? Banda que vende millonada de discos, ¿sí? Tool básicamente saca un disco y rankea. Sí. Rankea arriba, en venta de discos. O sea, es indiscutible. Pero ¿qué pasa? Fíjense que aún Tool, estando en una gran empresa discográfica, se toma 10, 15 años para sacar un disco, si quiere. No les importa, dicen, no, seguimos produciendo, sí, nosotros. Sí, sí. Tranquilos que el disco lo estamos armando. Se vienen tomando tiempotes. Ahora no recuerdo cuándo salió, lo voy a decir medio en Spanglish, 10.000 Days, porque no me acuerdo cómo era 10.000 en inglés, sí, pero creo que se tomaron... 2006. Sí, bueno, 2006 son más de 10 años. Sí, ¿sí? Tranqui. Los primeros discos por ahí respondían más a este metal alternativo, si se quiere, y hoy en día ya casi mucha gente lo aglutina dentro de lo que es el neoprogresivo, el neoprog, ¿no? Sí. Que lo hemos tratado, que este neoprogresivo ya tiene mucha más influencia de el rock pesado y que tiene, si se quiere, menos incidencia en lo que son esos grandes solos, esa muestra de grandilocuencia que tenían las sí, bandas progresivas de los 70. Si bien los temas de Tool son largos y holgaditos, generalmente 7, 8, 10 minutos si se quiere, y además toda la mística que hay detrás de los discos, que si los discos los pones al revés, que si este tema lo unís con este, y que si en realidad Este tema del primer disco se continúa con un tema del decimoquinto. Hay un montón de versiones siempre alrededor de qué concepto hay detrás de los discos de Tool, por lo cual, si nos metemos con lo que son bandas experimentales, tienen un viaje hermoso para meterse, ¿sí? Sí, tal cual. Si quieren investigar o indagar más, hasta los grupos de fans, a lo que es el disco Lateralus, el anteúltimo disco que sacaron la banda, dijeron, acá hay algo raro, dice, este disco está mal compaginado. Eso dijeron los fans. Claro. Y armaron como otro disco, que es el Holy Gift, sí, que es la versión reacomodada de ese disco. O sea, miren hasta el lugar donde llegan los fans de Tool, que bueno, dicen, acá hay algo, no sé, bueno, reacomodemos el coso. En realidad, claro, no, esto está mal, chao, armémoslo de vuelta. Claro, el que quiere encontrar, encuentra. Claro. Y bueno, bienvenido sea, ¿no? Tool también funciona y juega un poquito con eso y dice, dale, vamos, sí, para adelante. Si los fans quisieron arreglar y rearmar el disco, vayan para adelante. Les chupa un huevo. El disco está, o sea, para ser, claro, interpretado. Tal, ¿sí?, cual. Bueno, una nota de color con respecto a este tema, digamos. Como bien vos decías, la banda se toma su tiempo para sacar discos. Y hace un día o dos, hubo como una especie de acto fallido por parte de Google, de la gran empresa, que ilusionó a 1 millón de fans de Tool, porque compartió a través de las redes que Tool supuestamente sacaba un disco nuevo. Onda, viene siendo algo que se charla, ¿eh? Claro, están comentando, digamos, en un par de entrevistas que ellos han dado, digamos, han dicho que estaban grabando, que lo estaban produciendo, qué sé yo. De hecho, cuando sale esta nota, ellos dijeron, no, chicos, o sea, está todo bien, estamos en proceso, pero todavía no lo vamos a sacar. Cuestión que Google se tomó el atrevimiento de publicar una nota diciendo, no, porque tipo para todos los fans de Tool, están por lanzar disco nuevo, está por sacar, sale disco nuevo. Inminente disco nuevo de Tool. Claro, tipo, hoy, o sea, hoy se publica el disco nuevo. Bueno, cuestión que nada que ver, o sea, el disco era de un rapero que se escribía igual, salvo por la pequeña, entre comillas, diferencia que terminaba con una S, que en realidad es un símbolo de dólar, de Tools, que es un rapero de Estados Unidos y que nada que ver tenía, o sea, con la banda. Así que fue como todos de los comentarios de por las redes de Twitter y de Google, fue como, ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿quién es el imbécil que maneja esto y que ilusiona a tanta gente con un tema tan sensible? Tipo, medio irónico, medio en serio. Pero bueno, cuestión que no lo lanzaron, están en proceso según lo que han confirmado y después también lo reafirmaron luego de esta falsa noticia de Google, que están en proceso de un nuevo disco, pero que todavía no está a la vista, por lo menos. Bueno, Tools, el rapero debe estar bastante contento, ¿no? Porque por lo menos tantos fans que, claro, estamos esperando, no sé si... un disco de Tool, el tipo este debe estar, dice, bueno, fantástico. Claro, aparte yo no sé si fue como un acto fallido, entre comillas, o si fue como, ay, qué casualidad, nos equivocamos, pero a la vez le dimos un montón de fama a este rapero que yo particularmente no lo conozco, no sé si es como conocido o qué, pero fue como, de repente se ganó que un montón de gente lo buscara, por lo menos, me imagino. Bien, vamos a estar escuchando Tool en breves momentos, pero ahora vamos con una banda que vos me vas a tener que ayudar. Qué difícil. A mencionarla y a contarme un poco. Ya, digamos, estos flaques, sí, experimentan desde el nombre, ¿no? Sí, desde el nombre, porque el nombre es impronunciable, es I Western the Beer Runs, ponele, porque no lo voy a saber pronunciar, pero está conocido como más conocido simplemente decir I Wabo, que es una banda de metalcore, como se identifican ellos, que es quilombo. O sea, vos los escuchás y decís, no estoy entendiendo. No es solo metalcore, o sea, digamos, claro, tampoco. No, ¿por qué? No, porque justamente, digamos, hacen como un montón de funciones dentro de un mismo tema. O sea, porque es tanto el como los cambios rítmicos que hacen o de estilos que hacen dentro del mismo tema que vos te desorientás. O sea, decís, ¿dónde, en qué categoría entran, digamos? Y es una banda que de alguna manera ellos tampoco se identifican con un estilo musical. De hecho, nada, como muchas veces, dentro de lo que son las influencias, digamos, como que también varían un montón. Entonces es como, bueno, tampoco da para encasillarse, digamos, en una categoría específica. Ellos mismos dicen como que han escuchado bandas, o bueno, por ejemplo, también, o sea, desde la experimentación de Björk, como influencias de Dillinger Escape o Plan, digamos, como que diferentes estilos musicales que ellos tratan de mecharlos de alguna manera y a su estilo dentro de lo que es la banda que por, según lo que cuentan, nació en nombre en un programa de un comentario del Comedy Center. O sea, nada que ver. Claro. O sea, el delirio mismo lo tiene esta banda, formada ya por el año 2007 en Luisiana. Y que, bueno, de alguna manera sí experimenta dentro de todo el, dentro de todo sentido, digamos, porque, no sé, son como muy particulares. No sé ni cómo definirlos. Vamos a escucharlos entonces. Dale. Nos vamos con Tool haciendo de Pot y Guavo, digamos. Sí, y Guavo con You Know That Ain't Them Dogs. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. Practically raised the dead, robbed the grave to snow the cradle, then burned the evidence down. Soapbox house of cars and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been. You must have been.

que viene a colación de un especial que nosotros vamos a comenzar a desarrollar a partir de este lunes, en el marco de nuestras proyecciones en el Cine Select, centrado en el tema de la representación de las brujas en el cine, y que va a culminar con un super mega evento especial que estamos preparando para el día sábado 4 de agosto, que va a tener lugar en el Salón Auditorio del Pasaje Ardo Rocha, con la proyección musicalizada de una película que se llama Haxan. Es una película del año 22. El título completo sería Haxan, la brujería a través de los tiempos, y va a estar musicalizada en vivo con intervenciones performáticas y con toda una construcción de la ambientación de la representación de las brujas de aquel entonces. Sumamente interesantísimo, además, para ir, para meterse un poco también a tono con la temática. Vi que ya están circulando algún tipo de flyer o de invitación más gráfica, ¿no? Sobre así, esto. Sí, así es. Hay un evento en Facebook y bueno, y nosotros, de todas maneras, junto con todas las cosas que vamos subiendo a nuestras redes, vamos mechando con material alusivo, ya sea recomendaciones de películas que traten la temática, como así también reconstrucción histórico-visual de lo que fue toda el periodo de la Inquisición y de la Casa de Brujas. Y bueno, y después, por supuesto, las representaciones, si se quiere, más contemporáneas del fenómeno de la brujería en el cine. Sabrina no. Sabrina no, por ahora no. Quizás hablemos, ¿no? En algún momento, pero por ahora no. La tenemos muy presente, sí, claro. O sea, como la segunda columna la pensamos un poco también la modernidad de la bruja. O la posmodernidad de la bruja, en ese sentido. Y bueno, como decía Robert, vamos a proyectar Haxan, que se lo considera, digamos, una de las películas iniciales sobre la temática de brujas. No sabemos a ciencia cierta si hay anteriores anteriores a Haxan, pero es una suerte de película entre una reconstrucción ficcional, documental, dirigida por Benjamin Christensen. Él es danés. Realizada en 1922 y es una coproducción sueco-danesa, y que tiene como un eje muy interesante en torno, digamos, a tomar las figuras de las brujas y, digamos, un poco ir rompiendo la idea acerca de la superstición en torno de la bruja. Y es muy interesante también porque es muy jugada para la época. Es una película donde Christensen hizo un laburo documental y sobre todo está basado uno de los libros pilares de la Inquisición, que digamos fue pilar para los juicios de la Inquisición, que fue el Maleus Maleficarum. Es un libro donde, bueno, hay procedimientos en cuanto a identificar a las brujas, quiénes son esas brujas, herejes, digamos, no se limitaba solamente a mujeres, y donde también se desarrollaba todo el proceso de identificación y todo el proceso de condena frente a esas brujas, cómo es ese proceder, y que fue, digamos, justamente la base para, digamos, realizar los juicios inquisitorios por parte de la Iglesia. Bueno, y entonces Haxan un poco, digamos, pone, digamos, en jaque todas estas cuestiones en torno a la mitificación de las brujas, a la bruja como un tema de la superstición religiosa, y lo va a hacer reconstruyendo a partir de justamente de los escritos del Maleus Maleficarum. Y también, digamos, tiene un juego interesante entre poner en juego cosas muy llamativas para la época, como por ejemplo el uso del stop motion, la representación o la recreación de personajes, digamos, que estaban vedados más que nada el terreno de la fantasía. Él mismo actúa dentro de esa película. Sí, y así, de hecho, él se adjudicó el derecho de interpretar al diablo, nada más ni nada menos. Ya, claro. Sí. Nada, sí, yo soy el director, el mejor personaje me toca a mí. O sea, la vedette de la película, el diablo, obviamente la representación del mal es... Claro, ¿no? Sí. Y lo interesante, ¿no? Más allá de esto que comentaba Tami, también de las innovaciones técnicas, ¿no? En casi forma experimental que introduce él en la película, que son verdaderamente notables, inclusive hasta vistas al día de hoy, 2018, resultan todavía asombrosas. Pero también lo interesante es el abordaje casi sátiro, ¿no? Que él hace. En algún punto casi que ridiculiza, ¿no? Todos esos mandatos que estaban ahí expresados en el Maleus Maleficarum y las causas por las cuales estas supuestas brujas, ¿no? eran perseguidas, torturadas y masacradas. Sí, obviamente. Y también, digamos, es una puesta en escena, digamos, que llama bastante la atención por el uso de los desnudos o de escenas, digamos, bastante descaradas para, digamos, situarlos en el contexto del documental, que es de 1922. Sí, de hecho, la película tuvo una buena acogida en Suecia y en Dinamarca, pero después en el resto de Europa o en los Estados Unidos, la película fue un escándalo, digamos, y hubo muchas funciones que fueron suspendidas e inclusive se organizaban hasta boicots para que la película no pudiera proyectarse. Como para poner en si quieren, consonancia con Sabbath, ¿no? Esos viejos grupos pro vida que iban detrás de Sabbath persiguiéndolos. Y que hasta mismo cuenta, me acuerdo de Ozzy en alguna entrevista que dice que les venían con las velitas y ellos les cantaban el feliz cumpleaños y les soplaban las velas, ¿viste? Como y estos también ahí rezando, invocando, bueno, un poco de una anécdota también para poner en común cómo siempre aparecen estos grupos de abajo de las baldosas siempre a perseguir a todos estos herejes, ¿no? Del arte. Sí, obviamente. Y bueno, más allá de eso, digamos, hay como una serie de películas que estuvimos, digamos, preparando para realizar la columna y, digamos, para ponernos en contexto acerca de cómo se ha representado la brujería en el cine. Y uno de los ejes, bueno, era tratarlo, digamos, a partir de todo ese cúmulo de películas que hay sobre la Inquisición, ¿no? Quizás de los hechos más paradigmáticos o los que más han calado en la cultura popular, tenemos los juicios de Salem, pero digamos también estamos hablando de juicios que fueron verdaderas masacres. Sí, cuando hablamos de la Inquisición no nos olvidemos que estamos hablando de una institución estatal, quizás una de las más perversas de la historia de la humanidad. Sí, obviamente. Y ahí hay una película que también vamos a proyectar que se llama Martillo para las Brujas, también basada en el Maleus Maleficarum, en esta suerte de manual del Inquisidor, manual básico del Inquisidor, dirigida por Otakar Vavra. Es una película del año 1970. Y, digamos, lo que muestra la película está bueno, digamos, también centrarlo dentro de lo que es la figura de la mujer. En este caso, bueno, las brujas, o lo que demuestra la película, como también las brujas eran estas mujeres pobres o estas mujeres extremadamente bellas que eran buscadas, pero que también, digamos, tenían otra pata, que también estaba muy cuestionado la cuestión del saber, digamos, de estas mujeres atacaban estos lugares o espacios de reunión. De hecho, bueno, la idea de la aquelarre del Sabbath también, digamos, trae a colación esta cuestión de mujeres juntándose dentro de un espacio por fuera del hogar. Entonces, como que eso también es como eso es lo que ahí es donde también se pone el eje de esta Inquisición, ¿no? Sí, si uno ve las representaciones pictóricas de la época, ya sea pinturas o grabados, vamos a encontrar una serie de elementos que son comunes, ¿no? Uno que tiene que ver, por supuesto, con la presencia femenina, pero es la presencia femenina organizada también, es decir, no vamos a encontrar a una mujer solitaria, sino que la vamos a encontrar acompañada de otro grupo de mujeres. Y en muchos de esos libros, también y grabados, encontramos a mujeres teniendo contacto con libros, digamos, donde hay libros en escena. Es decir, hubo una campaña de criminalización organizada, dirigido especialmente hacia las mujeres que tenían algún tipo de grado de organización y que se oponían al poder, ya sea eclesiástico, al poder feudal. Sí, también, digamos, está, como decía también lo de los libros, está presente esta cuestión de los saberes, que por ahí eran, no sé, algo que consideremos ahora, no sé, medicina alternativa o búsqueda, digamos, de otras formas de tratar los padeceres y malestares, enseñanzas que tenían adquiridas por la práctica esas mujeres, que después fueron, digamos, objeto de censura y de búsqueda por esta Inquisición. Sí, de criminalización, lo mismo el tema del aborto, o sea, otra cosa recurrente en las pinturas es mujeres sacrificando chicos, claro. ¿No es cierto? Ahí había una campaña donde uno de los ejes centrales estaba puesto ahí, digamos, en la criminalización y la persecución de las personas que practicaban el aborto o prácticas sexuales no reproductivas. Sí, justamente, bueno, una de las, digamos, las figuras míticas o de las fantasías en torno a las brujas tiene que ver con sacrificar bebés, la sangre de los bebés, puesta el eje en esa cuestión de la maternidad. Y muchas, digamos, también de estas brujas, así como que lo podemos ver también en las películas, eran parteras, curanderas, mujeres con esas clases de saberes prácticos, que donde la iglesia, digamos, quería hacer, digamos, eso, una censura y una criminalización en torno a eso. Sí, de hecho la figura de la partera fue prohibida, o sea, perseguida por la iglesia y después prohibida. Es decir, si iba a haber una mujer presente en el parto, bueno, tenía que estar acompañada de un hombre o directamente no tenía que estar. Sí, bueno, y justamente, bueno, en estas películas como Martillo para las Brujas, también podemos mencionar El Crisol, que es una película de Nicolas Hinter, que es del año 96. Está basada en una obra teatral de Arthur Miller. También fue conocida como Las Brujas de Salem, acá más allá de llamarse El Crisol. La obra es una obra teatral donde también, bueno, está situada en la ciudad de Salem, donde fue uno de los lugares más míticos dentro de la persecución y el juicio a las brujas. Y bueno, también vemos esta figura, o sea, la escena inicial de la película, las chicas se encuentran reunidas en torno a una especie de ritual de una de las esclavas que fue traída de Barbados. Y estaban, empieza como una especie de juego, y ese juego después se vuelve en un sinónimo de una reunión en contra, como símbolo de herejía, ¿no? Por parte del pueblo. Lo que tiene esta película, como tanto Martillo para las Brujas como El Crisol, es cómo se va generando esta histeria de acusaciones colectivas, que también es un poco hackeaba los lazos entre estas mujeres, ¿no? Estar en esta situación de cierta histeria colectiva por el poder represivo que justamente tenía a cargo los inquisidores, ese poder, digamos, cómo va penetrando, digamos, también en las mentalidades, en las formas de relacionarse de estas mujeres, y que terminaron derivando, digamos, en verdaderas masacres, justificadas, digamos, también por esta cuestión por la iglesia y por ellas mismas subjetivamente. Sí, y también muy interesante el periodo en el cual estas dos películas fueron realizadas. O sea, por un lado, Martillo para las Brujas, es una película checa. Nosotros, como verán, tenemos una suerte de fijación ahí por esa zona. Pero fue realizada en un momento donde ya la primavera, la nueva ola checa, todo ese periodo creativo del que tanto hablamos en programas anteriores, había sido clausurado. Y donde se revivía un contexto de persecución y donde muchos realizadores de la época tuvieron que exiliarse para poder continuar trabajando en otro lado. Entonces hay está centrada en un periodo de fuerte censura y de persecución, donde se procura trazar una suerte de paralelismo, ¿no?, entre lo que era la persecución de brujas y la persecución política que se vivía en esa época en la República Checa. Y en el caso de la película del Crisol, si bien la película es de los 90, la obra en realidad en la cual está basada de Arthur Miller es de los 50, donde se vivía en los Estados Unidos todo este periodo de persecución también y de las listas negras bajo el macartismo. Claro, sí, ahí es como vemos también la representación de la figura de la bruja, digamos, hablando y trayendo cuestiones presentes. Bueno, si quieren vamos a escuchar un primer tema, vamos a hacer obviamente mención a música relacionada a la brujería, así que vamos a escuchar en primer lugar a Princess Nokia con Brujas. Four on the floor, that's age on the door. Talk shit, we can cast spells. Long wings, long nails, cornrows, pigtails. Baby, father still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, northeast, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot floor with my broomstick. Witchcraft, bitchcraft, light magic is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. I'm that Mago Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that Black Native American, I vanquish your evil. I'm that Black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was Brujas. And I come from an island, and it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy. Cast the spells with my cousin, I'm the head of this coven. I'm a shape-shifting bitch, you don't know who you loving. Better light you a candle, I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spike. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight, I ain't no queen of the night. I'm a Bruja, and I'ma dress in all white. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Segunda parte de esta primera parte dedicada a la brujería con nuestros compañeros de Videodromo. Me quedé pensando un par de cosas con esto de las brujas y la brujería, como después hay cierta representación, ¿no? Desde lo más conocido y lo más comercial, donde se mecha por un lado todo esto de, hablamos de estas reuniones donde, por ejemplo, se discutía la medicina alternativa, donde se reunían las curanderas, y cómo está esto de la magia, ¿no? La versión comercial apunta a la magia, y también a esto, bueno, hablaban de los bebés, y me acuerdo del caldero, ¿no? ¿Y por qué el caldero? Porque hay también la representación de lo doméstico adoptado de otra manera, ¿sí? La escoba es el medio de transporte donde va la bruja encima, y el caldero es la representación de la cocina, también, donde, bueno, que no se cocina un estofado, sino niños. Sí, justamente, bueno, es interesante eso, son elementos domésticos puestos al servicio. La verdad no sé dónde habrá surgido el tema de la escoba voladora. En Haxan hay una escena muy, muy paradigmática donde se la suele utilizar. Yo la verdad no sé a quién se le podría haber ocurrido eso. Pero sí, bueno, la presencia del caldero la vemos en varios de estos films. Y bueno, tiene esta cuestión, como vos decías, también de salir por fuera del espacio doméstico y ser puesto al servicio de otra cosa, ¿no? Se me viene a, se me viene a la mente nada que ver, pero un poco con lo que estábamos hablando, esto del conocimiento y de los saberes, que también muchas veces se me vino a la mente, nada que ver el comentario que voy a hacer, pero un capítulo de Los Simpson en donde a Lisa la catalogan de bruja simplemente por saber una cuenta matemática. Es como, y un poco también eso se ve reflejado, un poco lo que hablábamos recién, digamos, esta cuestión de los saberes y el simple hecho de saber o de interesarse en ciertos temas que tienen que ver con el conocimiento o con la necesidad de saber un poco más, la cuestión de los libros, de la lectura, de la literatura, no sé yo, asociados a esto, ¿no? Asociados a que, nada, sos una bruja o estás ligada a ciertas, no sé, a ciertas metodologías por fuera de lo normal, ¿no? Sí, tal cual. Hay que pensar también que en el periodo del que estamos hablando, y que por supuesto continúa hasta la actualidad, quizá de manera más vedada, la iglesia lleva adelante también una demonización de la sexualidad. De hecho, la iglesia llegó a prohibir, directamente prohibir, determinadas prácticas sexuales. Es decir, había una regulación sobre la vida privada y sobre la sexualidad que era tremenda. O sea, era una política de Estado. Te decían hasta qué posiciones sexuales eran permitidas en el acto sexual. Es muy fuerte. De hecho, era una sola la permitida. Claro, venía la monja o el cura o lo que sea que haya en la época a meterse ahí en tu habitación mientras vos estás ahí disfrutando. Es un contra Kama Sutra, digamos. Claro. Sí. No, y lo a lo que apuntan muchos que estudian un poco de lo que es la simbología de la representación de las brujas y demás, es que la escoba, por ejemplo, representaba el falo. Había una representación ahí del falo, y donde se procuraba de esa manera también dar cuenta de que las personas que eran, las mujeres que eran acusadas de brujas, padecían de histeria sexual. Claro. Entonces eso también está ahí como muy presente, y es para hacer un rastreo, digamos. Si hay alguien ahí escuchando del otro lado interesado en toda esta cuestión, los invito a analizar detalladamente las pinturas, los grabados, las representaciones de la época, porque los elementos que juegan ahí son bastante curiosos. Los otros días nos tomamos el trabajo de hacer un listado, analizando toda una serie de obras, para ver cuáles eran los elementos que estaban en común, que aparecían en común en cada una de ellas, y la verdad que las conclusiones que se pueden sacar de eso son más que interesantes, digo para analizar la cuestión. Después, una cosa que quería mencionar es que no es solamente un problema de la representación de la brujería en el cine moderno, digamos, en el cine contemporáneo, sino también es un problema de la historia. Porque durante muchas décadas se analizó esta cuestión de la persecución a las brujas y de la Inquisición de manera muy poco rigurosa. Entonces la explicación siempre tenía que ver con ya sea la superstición, por un lado, o podía venir por el lado de alguna explicación de tipo psicoanalítica, de algún padecimiento que podía llegar a tener este grupo de mujeres. Y no es hasta los finales de los 60, principios de los 70, con el auge del movimiento feminista, que esa historia comienza a ser revisada y se empiezan a interrogar sobre el hecho de por qué millones y millones de personas, en su gran mayoría mujeres, fueron perseguidas, quemadas y torturadas por el Estado. Sí, obviamente, digamos, ahí está nuevamente la cuestión de la justificación también psicoanalítica que venía, que digo, yo ayer estaba viendo un documental de los 90 y se sugería esa hipótesis, ¿no? De esta forma de esto que mencionábamos y que estaba también presente en algunas películas, de cierta histeria colectiva y, digamos, poner la figura de la histeria en la mujer. Todavía hay circulación de ese tipo de ideas, y como decía Rob, también está por otro lado, digamos, más allá de esta cuestión de reivindicar a la bruja desde el goce sexual, como figura en contra de la represión sexual también, está la idea también del poder político, de potencial poder político, ¿no? De estas mujeres. Hace poquito proyectamos una película animada japonesa que se llama Belladonna of Sadness, dirigida por Yamamoto. Es una película del año 72 que, más allá, digamos, que tiene una, es muy preciosa visualmente como está trabajada, más allá de eso, ella se basa levemente en la historia de Juana de Arco. La protagonista es acusada, obviamente, de brujería y vive su sexualidad de manera abierta y ejerce cierto poder, digamos, sobre los pobladores. Y ahí también está un poco también la cuestión, como decía, de la representación del poder político potencial de estas brujas. Es una figura, la figura de la bruja también, no sé, por ejemplo, estaba pensando en otra película de Robert Bresson, del año 62, que se llama El proceso de Juana de Arco. Es una película que está basada, digamos, en los testimonios de los juicios a Juana de Arco. Y esta figura de la bruja, de esta acusación de brujería hacia Juana de Arco, está relacionada también, digamos, con el poder político, si se quiere, o lo de los seguidores. Hace mucho hincapié en los seguidores de la figura de Juana. Entonces me parece también interesante ir pensándolo, y creo que este tipo de figuras va a ir reivindicando el feminismo, como decías, de los 70 en adelante. Sí, de hecho, la bruja, quien hace de la bruja en Belladonna of Sadness, lleva adelante, después de que ella hace un pacto con el diablo y regresa como al pueblo totalmente empoderada, lleva adelante una tarea de liberar a ese pueblo, y esa liberación se da a través de la sexualidad, ¿no? Representada en una especie de collage sexual. La película es verdaderamente preciosa. Y donde el énfasis, digamos, y el hecho por el cual después ella es condenada, tiene que ver con esa posición, esa nueva posición que ella adquiere, ¿cierto? Que tiene que ver con esta liberación de tipo sexual. Muy interesante también para analizar la película que vamos a pasar este lunes, que es The Witch, la bruja, de Robert Eggers, una película del año 2015, donde nuevamente esta cuestión de la opresión se vive, ¿no?, de manera ya más encarnizada y más cruda. Sí, justamente es una película donde vemos a una familia de granjeros cristianos y donde está muy presente, digamos, esta cuestión del puritanismo religioso y cómo, digamos, también surge esta figura de la bruja como forma, digamos, de tener de estos límites de la fe, de la fe que se va poniendo en cuestión también. Entonces, como que es muy, muy interesante para analizar eso. Vamos a estar proyectándola este lunes, como todos los lunes, a las 19:30 en la Sala Select. Sí, y atención, no queremos spoilear nada, pero atención con el final de la película, porque es verdaderamente maravilloso. O sea, creo que hay un quiebre ahí en relación, por lo menos, con lo que nos tiene acostumbrado, no solamente el género del terror, sino también y particularmente las representaciones de las brujas en el cine. Hay una cuestión que instala ahí el director que es verdaderamente notable. Así que los invitamos a todos a ir este lunes, 19:30 horas, como siempre, en el Cine Select, para disfrutar de The Witch o La Bruja, de Robert Eggers. Bueno, ya vamos a seguir en otra columna, vamos a ver un poquito la figura actual, más actual de la bruja, a ver qué conexiones se pueden encontrar, ¿no?, con todas estas representaciones que derivan de justamente de un periodo como fue la Inquisición. Así que bueno, lo dejamos para la próxima y nos vamos a ir escuchando un tema de Rob Zombie, American Witch, que está relacionado obviamente con los juicios de Salem. From a androides paranoides. Disidente y disonante. Alterdata paranoide. Continuamos hasta las 10 de la noche ya encaminándonos en los últimos pasos de este Androides Paranoides, edición número 7 ya. Edición número 7, ya número místico, ¿no? Estuvimos con sí. Todo el tema de la brujería y por ahí no hablamos tanto de este número que siempre tiene tantas representaciones y significaciones por detrás. Pero ahora estamos en una columna referida a la actualidad. Así es. Y dentro de la actualidad también mechada con nuestra temática de la experimentación. Sí. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a los Dirty Projectors. El tema que escuchamos es I Feel Energy, una banda surgida en el 2002 en Brooklyn, Nueva York, formada por Dave Longstreet, qué complicado ese nombre, qué como cantante y compositor. Cuenta también con bajos, con percusiones adicionales, teclados, baterías y sintetizadores en general. Esta banda que realmente es difícil de definirla, pero algunos lo meten dentro de lo que se llama el glitch pop. ¿Qué es esto, el glitch pop? Lo de glitch remite mucho a todos los tipos de sonidos que surgen más que nada de los errores de hardware, de software. Sí. Ese sonido de cuando te saltaba la ventana de Windows, algo, bueno, ese tipo de sonidos, los discos rayados. Y de ahí es como que se arma este glitch pop, que tiene, si quiere, estructuras como muy entrecortadas. En un momento uno escucha Justin Timberlake, más o menos. Sí, tiene muchas reminiscencias de el pop más comercial, sí. Pero como deformado, todo resquebrajado, roto, quebradizo. Y mucho está en estas usos de lupeos y de sintetizadores, de baterías. Este tema por ahí, I Feel Energy, es mucho más digerible, pero hay otros temas que realmente son bastante complicados de escuchar. Pero no solamente tenemos a los Dirty Projectors, que vamos a estar escuchando. No, no nos quedamos ahí nomás. En breves minutos, el disco se llama Lamplit Pros, me había olvidado, sí. Que salió este año, obviamente, y hace meses, hace semanas nomás, por eso lo estamos mechando dentro de la actualidad. Así es. Otra de las bandas que vamos a escuchar, una banda también bastante, bastante nueva y parte del sello Joyful Noise Recording, que es un sello que lo trajimos a colación la semana pasada cuando pasamos a Lee Ranaldo de los Sonic Youth, juntos con Hi-Fi Club, estos músicos sesionistas que también eran parte de este nuevo sello discográfico que le gusta meterse con todo lo experimental. Sí. La banda es de Ofelias, una banda integrada por 4 mujeres. Spencer Peppett en voz y guitarra, Grace Ware en bajo, Micaela Adams en batería y Andrea Goodman Fuentes en violín. Banda nacida en Cincinnati a mediados de los años 2000. Sacaron un nuevo disco, se llama Almost, y salió hace días nomás. Para escuchar un poco, para más o menos tener idea de cómo encararle a las Ofelias. ¿Qué te encontrás cuando escuchás a las Ofelias? Mucha desafinación, adrede. ¿Sí? Uno escucha sonidos que las voces por ahí van armónicas, nos van llevando, y de fondo la música va de una manera sumamente caótica también dentro de esta idea de buscarle una vuelta al pop, ¿no? De lo que se llama el art pop, como existe el art rock, ¿no? Sí. O el rock experimental. También hay un pop experimental que busca, desde ciertos guiños más a lo que uno conoce con lo comercial, también ofrecerte esto, deformidades de ese pop masivo. Sí, onda dejá, desacostumbrate a lo que estabas escuchando, claro, y venía a escuchar esto. No hay peor cosa que nada más perturbador que la incomodidad, ¿no? Ante sí, algo que pareciera resultar conocido, pero que agarra para otro lado. Sí, tal cual. Y otra de las bandas que vamos a estar escuchando en esta sección de Alterdata es nada más ni nada menos que a Yaman y los Pilares de la Creación, con su último disco que lanzaron hace poquito tiempo nomás, hace 5 días, y ya dentro de lo que son las redes, dentro de lo que son las plataformas digitales, tiene alrededor de ya 3.000 reproducciones, un disco que acaba de salir. Hace días. Hace días, lo lanzaron el 13 de julio. Sí, 13, 14 de julio, nada. Yaman, un artista local, digamos, que ahora en realidad está viviendo en el sur argentino. Artista que nos tiene acostumbrado un poco a sus sonidos particulares, digamos, esta conexión que tiene con un poco lo espiritual. También un poco los rasgos de la cultura patagónica, digamos, el folclore, digamos, el rock. Algo de tango también hay mucho. Algo de tango también. Yaman y los Pilares de la Creación sacaron este último disco llamado El Primero es el Último. Un disco que del cual habían sacado un tema hace un par de meses atrás, a principio de año creo, o a fin de año del año pasado, no lo recuerdo, un tema que se llama Govinda, que hace hincapié, hace alusión a su hija, que nació el año pasado, y que de alguna manera ya nos metía dentro de lo que más o menos a lo que iba, digamos, con este disco. Un grupo musical que un poco juega, digamos, con lo espiritual, muchos sonidos, digamos, que por ahí hacen hincapié a esta conexión, digamos, como que ellos van buscando ese recorrido y que sin dudas lo dejan de manifiesto en cada uno de sus discos. En esta oportunidad, con El Primero es el Último, recién salidito del horno, el tema que vamos a escuchar se llama Murmullo Cruel. Así que si te parece, metemos ahí un poco de Ofelia y un poco de Yaman para actualizarnos. Así es. Focus on the things you want. I know what you really want. I know what you really want. Focus on the things you want. Focus on the things you want. I know what you really want. I know what you really want. Thank you. forma de onda que me hace pensar. Serpientes y gusanos son como nubes de un sonido atroz, con alma y particular, venir a capital el sueño anónimo. La impiedad y el milagro, escucho atento. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Y vamos cerrando casi a las apuradas este Androides paranoides dedicado a la experimentación y, como siempre, sí, tenemos este último bloque donde tratamos de tirar algunas influencias, ¿no? O esa música que nos queda afuera, uh-huh, de los 70, 60, 50, que también, digamos, por fuera de, si se quiere, de esto de lo que se llamó posteriormente lo alternativo, lo independiente, en esa época todavía no existía no tanto ni tan fuerte, pero sí había experimentaciones. Y sí que había. ¿Qué estamos escuchando, Lucianita? Estamos escuchando Jimi Hendrix con Gonna Take a Lot. Medio que se presenta por sí solo, ¿no? De alguna manera. Es un poco esto, como la necesidad de incluir estos artistas, un poco de excusa, ¿no? Para nosotros también poder escuchar y que no queden afuera de lo que es Androides Paranoides. es por eso este espacio que hace hincapié, como bien decías recién, a estas influencias o a los inicios de ciertos estilos musicales. Y bueno, desde ahí un poco nos agarramos de estos artistas que gran huella han dejado dentro de la escena musical. Así que un poco por eso también elegimos algunos determinados y que tratamos obviamente de que siempre estén dentro de la temática. En este caso, bueno, Jimi Hendrix. Para la época fue toda una experimentación. Increíble. Si bien estaba metido dentro de la lógica psicodélica, sí. Es otra guitarra al lado de las de la época. Uh-huh. La otra banda también en esta sintonía un tanto psicodélica, un poco más oscura, sí. También se presentan solo los Doors. Sí. ¿Sí? Banda californiana, ¿no? Que tuvo una corta vida del año 65 al año 73 y que, bueno, tiene esos temas largos y, sí. y distendidos, pero acá elegimos un tema en particular con el cual cerrar el programa, que es The Ghost Song, esto como la canción fantasma. Y que es un disco póstumo, que es An American Prayer del 78, uh-huh. que recopila poesías sí. de Jim Morrison, a la cual el resto de los Doors decidieron musicalizar. Sí, hay un libro de o sea, que hacen, digamos, que están dentro de toda. Que tienen, que incorpora estas poesías, digamos, de las cuales ellos musicalizan, que es El Rey Lagarto. Que en alguna oportunidad, en alguno de esos programas de la tarde. Periodística cultural de Radionauta, los hemos leído, los hemos traído y hemos hecho hincapié porque valen la pena y que sin duda fueron parte también de lo que es de lo que fueron los discos de los Doors y que no podíamos dejar afuera claramente con toda esta experimentación y psicodelia que oscura también porque formaba sí. parte de, o sea, él era una masa de oscuridad de alguna manera. No para mal, digamos, como dentro de su mundo tenía como ese lado medio oscuro que de alguna manera, bueno, reflotaba y se daba a conocer y se dejaba visto dentro de lo que eran las canciones y los temas y la manera en la que sonaban también, ¿no? Esa identidad que los caracteriza a los Doors. Lucianita, nos quedamos ya sin tiempo, sin ya están tiempo. Entrando al estudio. Nos van a matar, pero bueno. La bicicleta de Saturno. Los están dejamos ahí con los eso, muchachos. Pero bueno, lo dejamos con una linda canción también como para que entren en calor en este sí. melancólico y lluvioso miércoles de invierno, ¿no? Así es. Un abrazo y un beso grande y muchísimas gracias a nuestro mariscal de las Perinolas, Juan Chirruts. Querida Lucianita, lo mismo de todos los miércoles, es un gran placer estar contigo. Muchas gracias a la gente que está del otro lado. Así es. Y te dejo el cierre. Perfecto. Bueno, así nos vamos de la mano de los Doors con Ghost Song. Chau, gente. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances.